Bueno, bienvenidos a Potaje Sonora. Hoy en la sección Una entrevista en la esquina tenemos a Esther, la presidenta de una asociación animalista que se llama Nos Echamos Una Pata. Pasamos con la entrada y hablamos con ella. Bueno, y como os prometíamos, aquí teníamos a Esther. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con la entrevista y la primera pregunta es... ¿qué labor hacéis en vuestra asociación? Bueno, en principio nosotros hacemos todo el proceso que requiere encontrar una familia a algún peludo, peludo o plumífero, da igual. Nosotros nos dedicamos ahora mismo a todo el animal que nos llega. Últimamente nos están llegando muchos conejos. Tenemos también, hemos hecho trabajos con gatos, perros, cotorras y un sinfín de peludos, y nos dedicamos desde el inicio prácticamente, que es recogerlos de la calle o recogerlos de una tercera persona, y a partir de ahí nuestro trabajo prioritario y el final imprescindible es encontrarles una familia. Muy bien, una pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis en esto? Pues ahora mismo calculo que ya va a hacer la friolera de 7 años. Estamos empezando ahora, hará unos 3-4 años en redes sociales, trabajando más mediante la gente de internet. A pie de calle cuesta mucho tener la voz que ahora tenemos. Y bueno, prácticamente sí, se puede decir que ya llevamos 7 años funcionando como asociación. Muy bien. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de dedicaros a esto? Porque por lo que veo es bastante complejo, ¿no? Sí, es complejo y sacrificado, pero prácticamente se puede decir que esto surge de lo que hablamos entre nosotros, es que todos los que formamos este equipo somos apasionados del mundo animal. Todos hemos sido propietarios, aunque no nos guste esa palabra, y somos de peludos. Algunos de nosotros venimos del activismo a pie de calle, manifestaciones, reivindicaciones. Algunos venimos de la lucha antitaurina y seguimos, aunque no con tanta dedicación más que quisiéramos, en esto. Otros vienen directamente de colonias felinas y poco a poco pues vamos intentando todos formar el equipo que somos, ¿no? Un equipo que lo prioritario es nuestra pasión, es lo que nos hace sacar fuerzas de un mundo que a veces resulta muy cruel, y no estamos hechos de una pasta especial. Aunque estamos cansados de oír eso, nosotros también sufrimos, nosotros también lloramos, nosotros también intentamos no ver ciertos vídeos que pululan por las redes, y la base de todo esto es intentarles allanarles a los peludos este mundo tan cruel, ¿no?, en el que les ha tocado vivir. Claro, claro, imagino. Una pregunta, ¿cuál ha sido el peor caso que os habéis encontrado hasta ahora, o el caso más complejo o el caso más difícil? Pues pensando, podríamos hablar de Peca. Peca era una beagle anciana que se recogió en Galicia. Bueno, fue una cesión, costó bastante. Una ex compañera de asociación estuvo trabajando muy a fondo para sacarla. La tenían en un chenil, prácticamente una jaula de conejo. Estuvo el animal allí encerrado casi 10 años de su vida. La sacamos prácticamente sin ganas de vivir. Peca se moría de pena. Pasear para ella era como la primera vez que ve el mar, ¿no?, un humano, después de muchos años. Para ella los mimos, el tener un nombre simplemente, fue tremendo el cambio drástico que sufrió Peca. Bueno, sufrió, ¿no? No fue sufrimiento precisamente, porque fue una liberación total. Peca actualmente está felizmente adoptada, es una yaya yeye, como le decimos nosotros, está muy feliz con su nueva mami, y la verdad que es uno de los rescates más crueles que nos hemos encontrado, pero al mismo tiempo el más también satisfactorio, ¿no? Luego, como aporte, el más simpático y el más sencillo, supongo que si nos escucharán después nuestros seguidores, tenemos el caso del gato Casillas. El gato Casillas fue tremendo porque nos enfrentábamos a un gato mayor, cuya edad no sabíamos, un gato que a priori solo se acercaba a personas que él seleccionaba como buen felino, y pensemos que sería muy difícil su captura, estaba muy enfermo, y dejarlo en la calle hubiera sido su final. No le dábamos más de una semana. Y curiosamente, el señor Casillas decidió acompañarnos andando hasta el transportín, que estaba en la casa de la acogida, y de allí se fue al veterinario, y afortunadamente hoy en día también está felizmente adoptado. Contaba con 19 años, no nos pensábamos que era tan mayor, pero el veterinario, a raíz de las pruebas dentales, pues verificó que andaba sobre esa edad. Y es el más sencillo que hemos tenido, y en cambio pensábamos que sería el más difícil. Pues él se vino andando solito. O sea, yo creo que los animales tienen un instinto y saben, al final saben que su destino cuál es, y yo creo que Casillas verdaderamente sabía que iba a ir a un buen final. Muy bien, me alegro por el Casillas. Y ahora te quería preguntar, ¿cómo es un proceso de adopción? ¿Qué pautas seguís? Porque creo que es algo que es complejo y es algo que... Bueno, explícanoslo tú. A ver, en este tema es un poco delicado porque continuamente se habla de esto en internet. Gente que quiere adoptar, pero cuando se enfrentan a los formularios, muchos de ellos deciden ir por la vía rápida, que es o bien compra o bien a particulares, ¿vale? Aquí está el abismo este en que nos encontramos de discusiones habituales. Y mis compañeras de otras asociaciones me podrán dar la razón. Mucha gente incluso se ofende, ¿no? Te dicen, ostras, que no voy a entrar a trabajar, no estoy optando a un puesto de trabajo, ¿quién eres tú para preguntarme si cuánto cobro al mes? ¿Quién eres tú para preguntarme cuántos metros tiene mi casa? A ver, nosotros nos queremos asegurar a dónde va a ir ese peludo. Se han encontrado casos últimamente, como no recuerdo el nombre ahora mismo, un perrito que fue adoptado y a los dos días lo mataban en la cocina de su casa, y ahí permaneció pudriéndose durante días, y no entendemos cómo pueden pasar estas cosas. Esta asociación lo hicieron bien, pero siempre se cuela alguien. Imaginaros, ¿no?, si no hiciéramos todo esto. Nosotros nos da igual los metros que tenga la casa del adoptante. Lo que queremos saber es cuántos metros tendrá este animal y si esos metros, por decir algo, van a ser suficientes para su bienestar. Nosotros lo que priorizamos es el bienestar. Y ahora bien, diciendo todo esto, te voy a contestar la pregunta. Nosotros empezamos en un inicio a seleccionar candidatos. Estos candidatos les envía un formulario, que es un formulario básico. Básico, puede tener una media de 10, 15 preguntas, depende de la asociación y también depende del peludo, porque si estamos hablando de exóticos como un conejo, pues quizás se requiera un poquito más de experiencia, ya que son más delicados. Si estamos hablando de un perro que sale al exterior, que pasea, que necesitamos saber si alrededor consta de parques, o de un gato que tenga la seguridad, porque los felinos ya sabemos que tienen tendencia a salir al exterior. Pues todo esto requiere unos pasos. Entonces estas personas nos rellenan un formulario, y si esas personas tienen ¿cómo se llama ahora? Requieren lo que pedimos, tienen lo que pedimos, entonces se les selecciona. Y se va a su casa y se le hace una entrevista in situ, básica, esa sí que ya es básica, y si esa persona nos gusta, pues la ponemos en candidatos. Si de tres o cuatro se elige al que creemos mejor, o al que le ha puesto más cariño, o al que se le ve más ilusionado, y finalmente se le entrega el animal con un contrato en el, perdón, en el cual se explica todo lo que el, o sea, es acuerdo por ambas partes, y a partir del contrato se cumple por ambas partes, porque nosotros también tenemos nuestra parte de cumplimiento. Y nada, se le hace un seguimiento semestral al animal, y una vez este seguimiento semestral ya está pasado, ya directamente, ya si preguntamos por él o el adoptante nos quiere mandar fotografías para recordar a los seguidores o algo, pues ya está, nada más que eso. Lo importante y lo prioritario en esto es la finalidad, tanto por parte del adoptante como por parte nuestra, de el bienestar de ese peludo, nada más, solamente eso. Parece muy complejo así explicado, pero es que es la realidad, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ahora te quería hacer una pregunta un poco incómoda, ¿puedo estar? Sí, sí, sin problema. Bueno, pues la pregunta incómoda era, ¿cómo podéis afrontar tantos casos si no tenéis ningún tipo de ayuda económica? A ver, nosotros sobrevivimos a base de donaciones voluntarias, a base de sorteos. Tenemos una mini tienda de donativos en nuestra página de Facebook, que aprovecho, nos echamos una pata, arroba nos echamos, si nos buscáis por Twitter. Tenemos sorteos. También cuando tenemos un caso complicado, un caso de factura elevada o necesidad de medicinas o alguna otra cosa como ortopedia o algo, pues solemos hacer un evento, y en el evento la verdad que colabora bastante gente. Si es que es tan fácil como estamos cerca ya de 3.000 seguidores, nosotros no pedimos 3.000 euros a no ser que lo necesitáramos, pero nada más que participaran 100, 200, 300, más de una factura la hemos salvado. Si bien es cierto, y esto quizás no lo saben los seguidores, que muchas veces todos los que componemos este equipo trabajamos y muchas veces ponemos de nuestro bolsillo, porque lamentablemente no existen tantas ayudas como quisiéramos, y en nuestro caso es que la ayuda por parte de autoridades, ayuntamientos, gobiernos, es nula completamente. Muy bien. Bueno, pues yo ahora tenía dos preguntas en una y casi que nos vamos despidiendo ya. Tenía una pregunta que la estaba cavilando, digo, vamos a ver. Las asociaciones que os dediquéis a esto, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo que más necesitáis? Y también una subpregunta, ¿cambiaréis alguna ley? Pues por supuesto, leyes, bueno, en teoría se hizo una normativa en el cual al animal se le consideraba un ser sintiente. Lamentablemente no estamos viendo actuación, se ha escrito en un papel pero no se ha visto la acción, ¿no? Entonces sí, lo que nosotros pediríamos, y yo creo que esto es ya generalizado por todas protectoras, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro animal, lo que solicitamos es que haya más, que se involucren más las autoridades, no solamente legislativamente hablando, sino también ayuntamientos, policía, bomberos. Nos hemos encontrado casos de llamar a los bomberos y decirte que no pueden venir. También nos hemos encontrado casos, gatos encerrados en motor, llamar a la Guardia Urbana y decir que hasta aquí puedo leer, ¿no? No podemos hacer nada más. Más que el propietario del vehículo, buenamente, es que nosotros creemos que las leyes se hablan y el animalismo, afortunadamente, está un auge, pero yo creo que toda esta gente que deberían de estar por encima de nosotros, lamentablemente, están detrás. Vamos tirando nosotros, vamos creando nuevos vacíos legales para que alguien venga y lo rellene, ¿no? Estamos muy desamparados, y sobre todo en el tema veterinarios. Hay veterinarios que se involucran, otros veterinarios que no les vemos pasión por ningún sitio, más que nada lo que vemos es mucho afán acaparador, ¿no? es todo para lucrarse y el veterinario, el impuesto de veterinarios es muy caro actualmente. Nosotros hemos cubierto alguna vez alguna operación o alguna asistencia médica de urgencia de particulares que no han podido afrontar esa factura. Eso también incurre que a la larga esta gente se plantee en abandonar, sea de un modo bueno o de un modo malo, a su animal por no poder mantenerlo. Porque si una familia que tiene pocos recursos le cae la desgracia de tener un perro, por ejemplo, con cáncer, claro, si no hay colaboración por parte de asistencias sociales, de veterinarios, ¿cómo lo afronta esta familia? Evidentemente esta familia ha de tomar la mejor decisión para el perro, aunque sea la peor emocionalmente. La mejor es acabar cediendo a este animal, ¿no? Y esto es lo que nosotros intentamos cubrir con nuestra asociación, que también ayudamos a particulares, a otras protectoras, a otras asociaciones que están con problemas, otros animales que tienen cesión a otras protectoras, y así entre todos ayudarnos, ¿no? Porque, como bien decimos en nuestras cartas que mandamos a nuestros seguidores, pues intentar paliar un poco la crisis entre todos, al final los más desamparados, cuando hay una crisis familiar y hay un peludo, el que más tiene que perder, por desgracia, siempre es el peludo. Es el primero en irse de casa, el primero en tener carencias alimentarias, el primero en tener falta de vacunas y muchas otras cosas que, si bien lo que estamos hablando, la normativa y las leyes se aplicaran y hubiera más ayuda y más apoyo por parte de las autoridades, supongo que todo eso cambiaría. No sé, supongo que es una paradoja todo esto. Bueno, y ya por último, quería ofrecerte este espacio, estas ondas, para que le digas algo a tus seguidores, si quieres, claro. Pues sí, siempre estamos pidiendo, por desgracia, ojalá no fuera así. También a veces tenemos suerte de que podemos donar, pero estamos pasando una época mala, nos ha venido un montón de abandonos y cesiones. Ahora mismo tenemos a Grinder, que lo conoceréis. Grinder nos lo soltaron a traición en una colonia de Santa Coloma de Gramanet, de Barcelona, que tenemos allí. Nos lo soltaron, suerte que una compañera lo recogió rápido porque lo tenían los gatos, entendemos que son ferales, acorralado y claro, ellos en nada pueden sufrir un paro cardíaco, falta de alimento, si no mastican heno durante todo el día pueden morir, son muy delicados y ahí lo dejaron vilmente, ¿no? Tenemos a Oaki, un conejito también, que también fue recogido de Collserola. Allí lo soltaron también. Oaki, por lo que entendemos, es una raza que además estamos en contra de la venta de animales, por supuesto, pero queremos pensar que fue abandonado, ya que es una raza bastante cara. Fue abandonado por su defecto. Tiene un agujero en el paladar que le provoca infecciones continuas. Y que en cuanto podamos, porque estamos en ello, cada semana tenemos que, o cada 15 días le tenemos que raspar y quitarle la infección y volver a intentar con antibióticos, a ver si algún día de estos se termina esta cadena de infecciones y podemos sellarle con una pasta especial su boquita, ¿no? Y que deje de sufrir. Estamos a tope con Oaki, es un gasto continuo, son 35 o 40 euros cada 15 días solamente para retirar esa infección, ya que evidentemente hay que dormirlo. Luego también tenemos a Triki. Triki fue atropellada en una de las colonias de Reus, de Tarragona, en el que llamamos el Jardinet de la Daisy, en recuerdo a una gatita que rescatemos que falleció con 2 meses, pobrecita Daisy, y también nos la atropellaron, por desgracia, que viene a ser la tónica de moda ahora, que es atropellar gatos, y la tenemos con rotura de tibia. Ahora está en un refugio recuperándose de este mes que nos dan para ver cómo va el tema para operarla o no. Y así estamos ahora mismo que necesitamos mucha ayuda. Yo pido desde aquí, en nombre de mis compañeros y mía, que necesitamos ayuda, que participéis en los sorteos, que hay regalos muy chulos, que participéis en nuestra lotería de Navidad, que sorteamos una cesta chula. Y luego también tenemos, como ya he comentado anteriormente, tenemos nuestra tienda de donativos. Si quieres hacer un donativo y llevarte algo a cambio, pues, o hacer un regalo solidario a alguien que quieras, pues nada, que nos visitéis, que le deis me gusta a la página y que no todos son penas, que también tenemos cosas buenas. Recibimos hace poco una donación muy grande de Barcelona, que estamos repartiendo por Tarragona, que es la zona que más necesitada ahora mismo está, en tema que no es conejo, porque el tema conejo la verdad que está bastante grave en Barcelona. Y nada, pues eso, que trabajamos en toda España, que los conejos sí que no los enviamos por tema de estrés, pero que trabajamos en toda España, que si hay algún particular que necesite algo, que nos entre por Messenger, que estaremos encantados de ayudarle o intentar ayudarle por otra vía. Y nada, que muchas gracias a todos nuestros seguidores por todo lo que hacen día a día. Y nada, que me emociono. Bueno, Esther, pues genial, estupendo, me parece fabulosa la labor que realizan en Nos Echamos Una Pata, me parece fantástico. Tengo que confesar que yo soy seguidor habitual y me encanta. Bueno, pues Esther, gracias por venir a Potaje Sonora, que es un proyecto de radio online en podcast. Y nada, más adelante no sé si podemos contar contigo, tú dirás. Sí, por supuesto. Además, gracias a vosotros por, sobre todo, por dar voz a los sin voz, ¿no? Valga la redundancia, pero es que estamos bastante limitados y si no fuera por las redes sociales, en televisión, ya se puede decir que pocos llegan hasta allí y que nada, y que ni vamos con trenzas, ni comemos hierbas, ni cosas de estas raras como puede pensar la gente. Que somos gente normal y corriente, gente trabajadora con su familia, sus problemas diarios y todo normal. Lo que ocurre que hemos decidido dejar esa parcela allí para dedicársela a ellos. Nuestra pasión y el amor por ellos supera cualquier cansancio y agotamiento físico y sobre todo psicológico que sufrimos. O sea que muchas gracias a vosotros y que sobre todo mucha suerte en este proyecto. Y que gracias por darnos voz y que seguro que más de un compañero o compañera querrá asistir a una futura entrevista. Esto está seguro, vamos. Estupendo, Esther. Pues gracias a ti por venir. Y nos despedimos en esta grabación de podcast cuando es jueves y no vamos a comentar la hora que es. ¡Chao!